whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Hoy tenemos el lujo de contar con un gran actor, cantante, bailarín, bueno, muchas cosas, y todas, o casi todas, nos las va a contar esta tarde en esta conversación. Fran del Pino, bienvenido. Por favor, pero qué presentación. La que te mereces. Qué gusto, de verdad. Llevamos hablando como media hora antes de ponernos a grabar y hemos dicho, tenemos que empezar porque hay muchas cosas que queremos compartir y que nos compartas. Antes de entrar a lo que te ha traído a Bilbao esta vez, porque ya has venido varias veces a Bilbao, sí, nos gustaría hacer un pequeño recorrido un poco por tu trayectoria. Decir que Fran y un maravilloso elenco de artistas a todos los niveles están en Bilbao, del 5, corrígeme tú, porque yo con fechas, 5 al 29. Del 5 al 29 de diciembre. En Teatro Arriaga. Exactamente. Este programa, cuando lo estéis escuchando, llevará ya la mitad un poco de su recorrido en Bilbao, pero todavía estáis a tiempo de ir a ver Chicago, que es un musical maravilloso, una propuesta increíble y un elenco pues espectacular. Pues sí, pues qué voy a decir de mis compañeros. Si es que es... El teatro musical en España, la verdad, es deporte de élite a día de hoy. Nos contarás sobre teatro musical, pero cuéntanos, ¿qué hacías tú a los 8 años encima de un escenario? Pues yo empecé a los 8 años encima de un escenario porque mi madre fue la que me subió allí. Mi madre siempre, bueno, hizo sus pinitos como actriz y ahora como directora de teatro, pero siempre ha sido amateur. Lo que pasa que, claro, eso el cerebro y el subconsciente no entiende de entre amateur y profesional. Entiende de la adrenalina que es subirte en escenario. Y claro, cuando yo a los 8 años me subo a hacer Tartufo de Molière al Cervantes de Málaga, bueno, yo entro. Entonces era yo un chavalito que hacía de criado limpiando los muebles que habían allí en el escenario entonces. Y claro, cuando yo entro esa primera vez al escenario del Cervantes, veo 1000 personas ahí sentados, todos pendientes de mí, de ver qué hacía, yo solo en el escenario. Bueno, yo ahí ya dije, yo me quedo aquí. No querías bajar del escenario. Yo necesito esto toda mi vida. Después de esa experiencia que yo creo que te marcó para siempre, sí, empezaste a formarte como actor, bueno, actor, bailarín, cantante, en teatro musical, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, con 17 añitos. Eso es. Cuéntanos un poco cómo fue tu recorrido, porque has estado en Londres, has ido hasta Chico Disney, has viajado por Australia. Sí. O sea, yo no puedo estar quieto. A mí me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho viajar. Y además es que me da tanto mi profesión que me lleva a incluso haber dejado a familia, haber dejado amigos y haberme hecho una maleta yo solo y haberme lanzado. Sí, yo empecé con 17 años a estudiar en la ESAD de Málaga y al terminar dije, yo necesito más formación. Ojo, la ESAD de Málaga es una maravilla, pero había una cosa de un salto profesional que yo necesitaba y afortunadamente me dieron un premio para estudiar en Londres. Cursé un año en Londres, fue maravilloso, se lo debo casi todo a aquello. Y al volver aquí a hacer un par de castings, yo me di cuenta de que quería trabajar aquí en España. Se sentía a casa, no sé qué fue. Bueno, sí sé qué fue. Yo fui a comprar el pan aquí en Madrid, en medio de estos castings, y el panadero, sin conocerme, me preguntó que qué tal me iba el día. Y eso en Londres nunca me había pasado en un año. Y dije, yo tengo que volver aquí. Esto es mi forma de trabajar y mi forma de vivir. Y me vine para acá. Empecé a trabajar aquí, estuve con, bueno, varios espectáculos y fueron maravillosos. Me cogieron para Disney, me fui a Disney 2 temporadas... Estando en Disney, me llamó el señor Banderas por teléfono una audición, que por cierto me lo gestionó mi madre, porque yo le dije a mi madre, no mamá, yo no voy a hacer ninguna audición para Banderas, yo estoy aquí en París, voy a estar presente, nada, me voy a quedar aquí. ¿Qué estabas haciendo en París, en Disney? Estaba trabajando en un pedazo de espectáculo para el parque. Tú sabes que el parque, bueno, el parque es una infraestructura enorme y tiene un teatro dentro de unas 1.500 personas de aforo, que es el Animagic Theater, y allí se hacen espectáculos de Disney, y son una maravilla. O sea, Disney es la mayor empresa para la que yo he trabajado en mi vida, y con razón. O sea, cuando trabajas allí dentro, te das cuenta de por qué. Y el espectáculo se llamaba Mickey and the Magician, o Mickey le Magician, depende. Y bueno, pues es como un popurrí de Mickey pasando por varios cuentos de Disney con varios personajes. Es una maravilla. O sea, yo me di cuenta de cuál es el tirón de Disney viendo a la gente, a tanta gente, salir tan feliz de ese teatro. Y de pronto me llama Banderas y me dice, oye, vente que te quiero hacer una audición. Y tú encima te lo piensas. No, yo dije en principio, mira, que no quiero, que yo no. Pero bueno, cuando me llama el señor Banderas, pues ¿qué vas a hacer? Pues dices, bueno, pues cojo un avión y voy para allá. Me planteé allí y me dijo, perdona, ¿tú eres Fran del Pino? En mitad de la audición, que éramos 3.000 personas. Y digo, no, tú eres Antonio Banderas. Yo soy Fran. Yo creo que tu madre la había estado avisando. Y mi madre haciéndome desde la puerta, bien, Fran, habla con Banderas, habla con él. ¡Qué maravilla! Sí, y allí tuve la suerte, la grandísima suerte de que me escogiera para hacer uno de los mejores espectáculos que he hecho nunca, a nivel profesional y a nivel de dificultad. Antes de que vayamos con la Chorus Line, déjame decirte que no, eso no creo que sea suerte, porque esto es mucho trabajo. Mucho trabajo no, sí. Muchísimo trabajo. Antes de ir a Disney, porque si me dices que estabas en Disney cuando te llamó Banderas, antes de ir a Disney tú tenías ya un recorrido a nivel de teatro, a nivel de espectáculos, y sí que me gustaría que me dijeras desde cuándo te gusta o crees que el teatro musical es lo que se te da bien o se te dan bien muchas cosas, pero me refiero, porque tu trabajo primordialmente ha sido cantando, bailando, actuando, y cómo crees que es un poco, cómo desde tu formación hasta que llegas a Londres y descubres que a ti eso te gusta, aunque quieres regresar a España, ¿cómo ves que eso es lo que a ti te...? A ver, yo siempre había hecho teatro de texto, que fue lo que me enseñó mi madre. Y a mí eso me fascinaba, o sea, me encantaba. ¿Qué ocurre? Que cuando yo llego a inscribirme en la SAT de Málaga, me dice la mujer que había en recepción, ¿pero qué quieres hacer, textual o musical? Y ahí dije yo, bueno, ¿qué diferencia hay? Y me dijeron, pues en un sitio vas a aprender a interpretar y luego tendrás una serie de asignaturas como Siglo de Oro, como Tragedia, como... Y la otra, aprenderás a interpretar y aprenderás a cantar y a bailar. Entonces, como estaba pegando este boom de musicales, dije yo, pues mira, nunca es tarde para abrir el abanico de posibilidades laborales. Entonces decidí meterme en el teatro musical. Y ya una vez ahí dentro, me enamoré. Porque al final estamos hablando de lo mismo. O sea, a mí uno de los trabajos que más me gusta hacer es el trabajo de prosificación de las canciones, que al final es búscale un sentido dramático, búscale un sentido lógico al personaje a través de lo que está cantando, pero no pienses en cantarlo como tal. Estás contando una historia. Y eso es lo bonito, eso es lo interesante. Entonces ahí, cuando entré ya en la SAT, empecé a nutrirme de musicales, a ver muchísimos espectáculos y ya me enamoré. Me enamoré. Y cuando ya, claro, irme a Londres fue... Claro, es que Londres es la cuna de musicales europeos. Entonces, claro, aquello fue, tuve muchísima suerte. Nos presentamos a una audición allí en una escuela. No sé ni cuántos, pero miles y miles de personas. Y solo dieron, no sé si fueron 5 o 6 premios. Y yo me llevé uno. Entonces, claro, yo cuando llegué ahí, después de hacer la Escuela de Arte Dramático de Málaga, dije... Pues entonces, a lo mejor es que puedo... Pues buscar. Para habértelo pensado un poquito, creo que elegiste bien, ¿eh? Sí. Entre la opción solo de texto y texto. Sí, porque yo musical, haciendo Siglo de Oro no me veía. No. Pero bueno, nunca es tarde. Bueno, creo que las dos cosas son complementarias. Pues claro que sí, claro que y sí. Como tú dices, el teatro musical es un género maravilloso. Aquí en el programa somos apasionados y apasionadas del teatro musical. Nombre lo avala. Pero, exactamente, pero que es mucho más que cantar y bailar y actuar, como si eso fuera poco, imagínate. Pero es generar un personaje que sabe hacer todas esas cosas y a la vez transmite una historia y ese texto que está cantado tiene que llegar al público igualmente. Claro, es que no puedes diferenciar. Quiero decir, al final el teatro y la interpretación no deja de ser una herramienta para conectar con un público. No es ahora con los musicales, es desde siempre. La gente iba a purgar sus emociones a ver el teatro griego, el teatro romano. Iba a conectar con un personaje, da igual que sea el bueno, el malo, eso da igual. No hay ni buenos ni malos. Hay personajes con los que casas porque se parecen mucho a ti o casas porque son completamente diferentes a ti. Entonces, eso es una maravilla. Te has ido muy rápido a la llamada de Banderas, que lo entiendo perfectamente. Pero tienes un montón de trayectoria. Vivimos siempre juntos. Vivimos siempre juntos, sí. 2012. Sí. La leyenda de Simba. Madre mía, sí. Uf. La calle 42. La calle 42, el primer musical que hice cuando llegué a Madrid. Ah, fue el primer musical. El este. Primero, y además fue, mira, me dijeron, Fran, vas a firmar por este espectáculo que son 3 funciones solo. Y dije yo, y estarán muy bien pagadas. Y me dijeron, no. Ah, bueno, fueron sinceros. Pagar por convenio. Y digo, bueno, entonces, ¿dónde está la razón por la que yo pueda decir que sí a este trabajo? Y me dijeron, a cambio, es un musical de claqué completamente de arriba abajo. Teníamos unos 12 números musicales y en todos se hacía claqué. Yo tuve la suerte de que me dieron uno de los protagonistas y me dijeron, vas a estar durante 6 meses ensayando para 3 funciones con 2 horas de claqué diarias individuales con la maestra. Entonces, claro, gracias a eso, yo lo vi como una inversión, como veo casi todo en mi vida, y de pronto, claro, esos 6 meses invertidos en el claqué me han dado luego muchos frutos y mucho más dinero del que yo podía haber esperado haciendo solo esas 3 funciones. El tap dancing, que además tienes un vídeo. Que además lo tengo, sí. Es una maravilla. Yo siempre quería bailar claqué de pequeño. Hacía como mis intentos y mi madre me jaleaba, pero evidentemente no decidió representarme para que fuera más. Pues nunca es tarde, eso es lo nunca bueno. Nunca es tarde. Seguimos. Un viaje al gran musical. Viaje al gran musical. Un chico sí. De revista. Que ahí empiezas a colaborar con, bueno, porque con Iborra has trabajado varias veces. Con Iborra es como mi padrino, digamos. Vale, lo sí, estábamos sí. Comentando sí, David sí. Fernández y yo, que ha repetido. Decíamos antes que eras, igual que hay las chicas Almodóvar, tú eres como el chico, sí, el chico de hecho, Iborra. De hecho, me dicen mucho que me llaman mucho Chico Iborra. Ah, sí, ¿eh? Sí, me dicen, hombre, es que tú eres Chico Iborra, porque claro, yo trabajo mucho con Iborra y además es que trabajo muy bien. Iborra yo creo que es de lo mejor que le puede pasar a un actor hoy en día. Juan Luis Iborra es de lo mejor, porque realmente te deja un espacio creativo que luego es muy sincero. Y cuando traes una propuesta que no es, te dice, esto vamos a quitarlo. Bueno. Pero te deja un espacio para empezar a crear, que luego hay muchos directores hoy en día que no hacen eso. Entonces, claro, yo con Juan Luis empecé a trabajar en un chico de revista cuando yo era creo que tenía 23 años, hace 10 años de eso. Y luego hemos hecho televisión juntos, hemos hecho Telepasión muchos años. Creo que han sido el año pasado, creo que fue mi 5º año haciendo Telepasión. Hemos hecho ahora la última obra, bueno, la de Loles, que fue el sí, escritor. Que estuvisteis aquí en Bilbao, en el Campos Elíseos. Sí. Ya nos contarás, vale, qué tal sí. Con Loles. Oye, tú córtame de todo porque... No, córtame tú a mí porque si no... Nuestras y nuestros oyentes ya saben dices, que sí, sí, no, tú me dices cuándo tengo que parar. No pares nunca. Melodías de Broadway. Sí. Frozen. Ahí me quedo yo un poco Frozen también cuando sí, leí sí. Esto, ¿eh? No sé si preguntarte o no. Imagino que sí, me encanta Frozen, el musical, ¿eh? Sí. No conocía este montaje. Lo que pasa es que ese musical no fue el original de Broadway, digamos, el de Disney. Sí. Era una especie de tributo muy bien montado, con una escenografía espectacular, unos artistas alucinantes y una producción de Mallorca. Una producción que venía de Mallorca, fíjate que dices, vale. Mallorca Frozen no tiene nada que ver con el hielo. Sí, allí. Es un poco ahí, bueno, qué maravilla. Pero sí, la verdad es que tenía una producción alucinante. Estuvimos en el Philips, en el EDP, allí en Gran Vía, las navidades de hace ya, pues... un montón de años. 2017, según nuestras sí, pesquisas. Nuestras fuentes. Yo creo que igual la tercera parte de Frozen, cuando haga Disney la película, podían ambientarla en Mallorca. Hombre, para hacer sí, un poco de claro, homenaje, además, ¿no? Hombre, claro. Yo creo que le pega mucho. Y que además le pega muchísimo, sí, claro. Que Elsa ya se quite un poco esa capa de... Claro, que convierta el castillo de hielo en la catedral allí, al frente del mar. Es que nos pague réditos. Mickey and the Magician, que es cuando nos has contado que te fuiste a Disney, y entonces llega la llamada del señor Banderas. Sí, así para fue. Hacer un musical. Que bueno, ya lo hemos hablado contigo, somos súper fans. David Fernández y el que habla, estamos encantados, estamos enamorados de este musical. Nuestra amiga Carmele se quedó con muchas ganas, se quedó sorprendida cuando le dijimos que nos había entusiasmado y que era de lo mejor que habíamos visto. Ya no pudo verlo porque, como te hemos comentado, claro, ella, sí. ella vive en Londres, nuestra reportera y charachera londinense, y es de lo mejor que ha estado en el Arriaga, Fran. Yo te lo digo ya, te lo he dicho 500 veces, pero ahora lo puedo decir. Pero ahora se queda grabado. Yo creo que, joder, y hay el público, que ya hablaremos del público bilbaíno, que es entregado, pero de aquella manera, ¿no? Joder, ahí estábamos de pie al final. Pues es que gozamos, fue un pedazo de montaje, tío. O sea, yo emocionado. Aquí yo ya pierdo los papeles y creo que lo flipé. Nunca lo había visto en directo. Es un musical complicado, pero vi un nivel de actuación O sea, de estar dentro del personaje, porque además cada uno tiene su momento de gloria, a nivel de cantar, de bailar, espectacular. O sea, súper afinado, súper delicado. O sea, pero es que además estáis como todo el rato en escena. O sea, no hay momentos en los que estés fuera de en el telón descansando ni nada. Estás todo el rato en escena y estabas todo el rato metidos en la escena. O sea, no había momento para dispersarte ni pensar en la compra ni nada. Yo de verdad que te digo que ha sido, yo creo que el trabajo más duro que yo he hecho nunca. Y de hecho, a día de hoy, si me ofreciesen de nuevo hacer a Chorus Line por el triple de dinero del que yo cobraba, y yo cobraba bien, bastante bien, yo diría que no, porque no podría, no sería capaz de hacerlo. Yo tenía una edad entonces, que tampoco ha pasado mucho tiempo. Bueno, a ver. No ha pasado demasiado tiempo. Han pasado 4 años. Pero cuando os digo que es lo más duro que yo he hecho nunca, me quedo corto. Claro, tú firmas, entre otras cosas, un contrato por el cual tienes que hacer obligatoriamente todos los días el calentamiento de A Chorus Line previo a la función. Claro, para los que no conozcan A Chorus Line, es un musical que trata sobre una audición. Un señor en Broadway que va a montar un espectáculo y hace una audición de bailarines, y de todos los que se presentan, coge a 17, que son los 17 de la línea. Y ahora dice, vale, voy a coger a 4 y 4, 4 chicos y 4 chicas. Entonces dicen, ¿y ahora qué pasa? Si ya nos has cogido a los 17. Dice, no, ahora quiero conoceros. Ahora quiero que me contéis de vosotros. Y en base a eso, cogeré a los 4 chicos y a las 4 chicas. Entonces es, claro, cuando tú firmas por eso y haces el calentamiento de Broadway, es una hora de reloj, de flexiones, abdominales, estiramientos. O sea, es lo más duro que te puedes echar a la cara. Y luego te pones el micro corriendo y sales a hacer un musical sin descanso durante 2 horas y 20 minutos en el escenario. Para que luego venga alguien y diga que el musical no tiene mérito porque no tiene escenografía. Sí, tiene una línea pintada en el suelo del escenario y unos espejos que se dan la vuelta y se convierten en un abanico de colores. Fin. No es, tiene más. Es exquisita. O sea, la puesta en escena es exquisita. No necesita más. Es sencilla. Y luego permite que cada persona del elenco brille. Y además es que brillasteis y brilláis en todo momento, porque lo mismo que pasa también en Chicago. El no estar en primera plana, el no estar cantando en ese momento tu tema o contando tu historia, no quiere decir que no estés en escena y que a tu personaje no le estén pasando cosas. Que de hecho es el trabajo más difícil del actor. Es decir, lo más fácil es cuando te toca el parlamento, cuando te toca hablar, cuando te toca... Pero cuando tienes que estar escuchando y recibiendo, estate ahí presente. Y eso es lo más difícil, porque es muy fácil que se te vaya la cabeza. Como no es mi momento, pues me pongo a pensar en qué tengo que comprar esta tarde. No, es lo más complicado. Y claro, Chorus Line es que son solo los actores. Y de eso va, de hecho, precisamente de lo que estabas hablando. Es un homenaje a... Claro, no, y que todos brillan. Es decir, que todos... El número de One del final, cuando salimos todos... Espectacular. Ese número es precisamente que todos somos una misma ameba que nos movemos a la vez. Y nadie tiene que destacar. Eso es una de las directrices que nos daban los de Broadway. Es tener cuidado. De hecho, hay un número del ensayo del One cuando una está levantando las piernas más alto, una levanta la cabeza, uno... Y dice, no, que tienes que hacerlo hasta aquí. No quiero que destaques. Y es el conflicto de la protagonista de Chorus Line, que precisamente ella quiere ser esa grandísima bailarina y le dice que no quiero que seas una grandísima bailarina, quiero que puedas bailar en el coro. Siendo la mejor, quiero que bailes en el coro y seáis todos uno. Todos sois especiales. Esa era la enseñanza de Chorus Line. ¿Y cómo crees que se aplica eso en el trabajo diario de un actor, una actriz? El trabajar en grupo. ¿Qué importante es trabajar en grupo, saber escucharse y no querer destacar más allá de lo que la escena te requiere en ese momento? ¿Pero tú crees que eso es fácil? ¿Se cumple habitualmente? Es muy difícil. Quiero decir, yo no puedo hablar de las profesiones de los demás. Yo puedo hablar de la mía. Y tampoco puedo hablar de la mía. Puedo hablar de mi experiencia. O sea, ni siquiera. Voy a intentar que la respuesta esté a la altura de la pregunta, porque ha sido una pregunta muy buena. No sé si estaré yo a la altura, pero voy a intentarlo. Pero es muy difícil, porque un actor trabaja con sus emociones. Entonces, tiene que saber que su trabajo lo va a hacer bien las 8 funciones que tenga que hacer a la semana, sin pisotear a nadie, por supuesto, sin tener ningún tipo de actitud por encima de nadie. Pero a la vez, trabajar con tu ego es muy complicado, David. Es muy complicado porque es una balanza. Tienes que tener el ego suficiente para subirte a un escenario y querer gustarle a las 1.000, 1.200 personas que estén ahí viéndote, pero luego cuando te vas a casa, ese ego tiene que disminuir. Tienes que ser tú esa persona que ha llegado al teatro antes de hacer la función. Lo que dices me sugiere muchas cosas. Por un lado, yo creo que, como en cualquier trabajo en equipo, vamos a llevar a lo creativo, que es de lo que estamos hablando, pero yo creo que se aplica en general en la vida, ¿no? Si tu compañero o compañera brilla, tú vas a brillar también. Desde luego. La capacidad también de ayudar, acompañar, permitir que la persona que tienes al lado brille, no solo dice mucho de ti como persona y como compañero o compañera, sino que hace que todo funcione mejor en el trabajo, en este caso en el espectáculo. Y si el espectáculo brilla, tú brillas. El tema también es el público muchas veces, ¿no? El educar al público. Aquí somos un público exquisito. Porque, claro, pero coño, está también el señor o la señora o el chico o la chica, por aquí no va ni de edades, ni de sexo, ni de género, el que alguien que va a ver el teatro y quiere ver un entretenimiento. Entonces se queda con lo que ve. Y a uno le gustará más, a una le gustará menos, a una le parecerá que Chicago es muy aburrido porque es que estáis todo el día, todo el rato con los mismos pantalones, luciendo cacha y la orquesta en medio. Y la orquesta se come medio escenario cuando podría haber una escenografía de un elefante entrando. En vez de valorar que hay una orquesta que está tocando en directo para ti, maravillosos, que además participan. Bueno, el maestro de la orquesta, súper fan. Andreu, sí, sí, o sea, Andreu es fan. Una maravilla porque además tiene sus momentos actorales. Claro. Y además le da da mucho el código de. Está fenomenal, está fenomenal. Sí, sí, entonces, o sea, claro, además tiene texto durante la obra, sí. No es lo típico que solo se puede. Y está accionando, que tiene sketch con Roxy cuando le da el periódico, cuando quiere decir. Claro, que está súper afinado. Y claro, el ver como público también lo que tú dices, que están ocurriendo tantas cosas en escena y que el trabajo del grupo es importante para que todo vaya bien. Tú decías una cosa cuando hablamos antes de quedar para el programa y todo, que yo te decía, jo, yo Chicago ya la he visto un par de veces, y me decías, ya, pero no has visto este Chicago, no has visto lo que hemos creado como grupo, ¿no? No sé cómo lo dijiste exactamente. Mira, este elenco. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que igual que pasa con Chorus Line, Chicago es un musical que lo que prima es la historia. Entonces, claro, cuando tú lo que prima es una historia, la historia puede ser contada muy diferente por diferentes actores. Dentro de que la historia es la misma, pero son los actores los que hacen la magia de contar todo este musical. Entonces, claro, cuando Chicago es una historia tan maravillosa con esos protagonistas que son tan ricos y con una línea dramática tan alucinante y tan interesante, claro, en cuanto te ponen un actor diferente, dices, ostras, es que me ha cambiado totalmente. De hecho, en Broadway, por ejemplo, el papel de Roxy lo ha hecho Pamela Anderson, lo ha hecho Melanie Griffith. Sí. Ahora lo está haciendo Alyssa Milano. Entonces. Me da un poco de miedo Alyssa Milano, que no la he visto, ¿eh? Yo no he visto. Pero bueno. El Broadway de. O sea, el de repente he visto Chicago Alyssa Milano Broadway. No lo sé. Pero bueno. Alyssa Milano canta. Pero sí, es verdad que es eso. Que muerto. Al final los actores son los que cuentan la historia. Y cada uno puede jugarle. Nosotros tenemos 4 Roxys diferentes. Y cada vez que sale una, la historia se torna totalmente claro. Diferente. Entonces es muy interesante. Y eso es lo bonito. Tú, por ejemplo, en Chicago, yo quería seguir con la Chorus Line un poquito, pero ahora regresamos para atrás. Espera, volvemos a Chorus Line. No, pero el hecho de que sean personajes, sean actores, actrices diferentes, te genera también otros juegos en escena diferentes. Completamente. Si estás también viendo, como tuvimos el lujo nosotros de ver Chicago en La Riaga, disfrutar este maravilloso espectáculo, verlo en primerísima fila casi y ver un poco todo lo que ocurre, todos esos guiños, esas complicidades que se ve, que se nota, que se percibe que hay en el escenario, que eso es muchísimo trabajo, no solo un trabajo ya de que te lleves mejor con fulanita, con menganita y tal, sino es un trabajo de construir en escena una historia que es que está siempre en tu cara. Sí, y luego pasa una cosa que, mira, esto es una cosa que me enseñaron en un montaje que hice hace poquito, que no sé si decirlo para no destriparlo. Dilo, adelanta. Los tacones de papá, que lo hice en el Teatro Lara con Juan Luis Iborra también, y dirección también y texto de José Barleta. Pues yo trabajaba con Elisa Matilla y con Pepa Rus. entre otras, que son para mí dos maestras de la comedia, fantásticas, llevan toda la vida trabajando y son maestras. Y ella me decía una cosa muy interesante, y es que el trabajo del actor, sobre todo el de comedia, es saber también dónde estás en cada momento y qué tienes que hacer. Si el otro brilla, y esto te lo estoy hilando con lo de antes, si el otro brilla, tú vas a brillar, tú no te preocupes. Pero hay veces que no te toca a ti hacer el chiste. Y gestionar también esa humildad y gestionar también ese ego como artista es parte de tu trabajo. Es entender que la obra, tú tienes un trabajo que hacer, tú tienes un trabajo que exponer. Y esto es lo que te toca. Y hay veces que te va a tocar rematar el chiste y hay veces que te va a tocar ponérselo en bandeja al otro para que el aplauso se lo lleve el otro. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, y nos acabas de decir claramente, ¿no? En Broadway, Roxy lo ha sido encarnada por tal. ¿Qué ocurre cuando de repente aparece una gran figura que está contratada para desempeñar ese rol, ese personaje maravilloso, que se convierte en cabecera de cartel, el nombre en grande? Claro. ¿Cómo se gestiona eso? Quiero decirte, habrá grandes figuras que no sepan gestionar su ego y que eclipsen o que quieran eclipsar. Sí, sí que los hay, como en todas partes. Quiero decir, todos somos personas y todos tenemos pues una mejor gestión y una peor gestión en algunos momentos. Yo creo que al final tú tienes que ir siempre a favor de obra. Al final es, quiero hacer un buen trabajo, quiero ponerme en manos del director, porque un actor, esto no se nos puede olvidar, es un instrumento que utiliza un director para contar una historia. Tú eres una pieza de un engranaje. Entonces, confía en lo que tu director te está diciendo. Confía en hacia dónde te está llevando. Porque aunque tú pienses que tengo que dar más, tengo que hacer menos, tengo que hacer esto o lo otro. No. Tú estás desde dentro. No puedes juzgar tu trabajo. Deja que alguien desde fuera empiece a guiarte. Cuando viene una primera figura, las producciones tendrán que gestionar. Es decir, si Alisa Milano está haciendo, muchacha, la estamos Roxy, poniendo. Está haciendo Roxy y tiene que hacer el número de Me and My Baby y ella no sabe bailar, que como pudisteis ver es un número que sale ella con los dos chicos, tiene que cantarlo entero, tiene que bailarlo Maravilla. Entero. Si Alisa Milano de pronto determina que, pues mira, yo esto no lo voy a bailar porque yo no sé hacerlo y tampoco quiero hacer el ridículo, es totalmente lícito. Que podamos tener grandes inseguridades, pues sí, pues claro. Yo entiendo que Alisa Milano dirá, pues oye, si me quito esto también, la gente lo va a juzgar. Quiero decir, Banderas, haciendo a Chorus Line, él decidió no hacer el opening de Chorus Line. ¿Por qué? Porque dijo, yo no quiero pasarlo mal haciendo una doble pirueta en el opening, porque yo no soy bailarín. Y ese personaje, el personaje del director, normalmente siempre suele hacer ese opening en primera fila. Claro, dijo, yo... Hay riesgos que quiero correr y hay riesgos que no quiero correr. Quiero salir tranquilo al escenario. Y tampoco era necesario, ¿no? Y tampoco es necesario para la historia. Es decir, al final sabes las primeras figuras también para qué están. Además de porque tengan todo el talento que tienen, por supuesto. Que no, vamos, no lo voy a juzgar ni mucho menos. Pero es que esas personas viven una presión de ser cabeza de cartel de que ya no es Chicago. Es Alisa Milano en Chicago. Yeah. Que no es... A Chorus Line. Es Antonio Banderas en A Chorus Line. Primer musical que hace en España y que protagoniza en España. Entonces, claro, esa presión, ese nivel de presión, hay que intentar solventarlo y hay que intentar pasar un poquito por encima, porque ya tú soy yo, que no soy nadie. Y también tengo que gestionar según qué tipo de presiones y de ansiedades, según qué momentos de la obra. Pues claro, ¿qué no van a hacer ellos? Te voy a decir una cosa, pero se nota mucho cuando se pisa el escenario con 8 años y desde ahí sigues. Que creo que se nota, ¿eh? El hecho de aprender la profesión y el de enfocar el trabajo como un obrero con todo lo bonito de la palabra, de lo artístico. Alguien que trabaja y que, como tú dices, no hay un papel mayor que otro, no hay un rol más importante que otro y todo es parte de un equipo. En el caso de Banderas, evidentemente había esa presión porque era un musical que además inauguró un teatro en Málaga, que además sería un lujazo, ¿no? Poder estrenar en Málaga, en ese teatro maravilloso. Y que es en mi ciudad natal. Exactamente, que era una apuesta súper potente para la ciudad y que además, bueno, que era generar también un tema cultural ahí que bueno, ha continuado. Creo que la apuesta de él era muy arriesgada, muy valiente, joder, y para aplaudirle, ¿eh? O sea, en ese sentido. Mira, Banderas se le podrán recriminar otras cosas en la vida, no tengo ni idea, pero desde luego lo que hace por la cultura en este país, o sea, yo me quito el sombrero. O sea, es admirable. Ha abierto su teatro, está apostando por cosas que muchas veces no salen bien, porque Banderas no ha venido aquí a ganar dinero con el teatro, quiero decir. De hecho, muchas veces incluso va a venir a perderlo. Sí. Porque son musicales muy, muy conceptuales, son musicales que a priori es muy difícil que tengan cabida en este país por ahora. Porque, como ya decíamos antes, la gente si no ve ese... Horrorines. Sin desprestigiar, ni mucho menos. Si no ven ese elefante entrando por el patio de butacas, dicen... Yo tengo una anécdota con Chorus Line allí en Málaga que me hizo mucha gracia. Yo salí feliz de una función, iba caminando hacia mi casa, que estaba a 8 minutos, y claro, yo salía vestido de persona normal y me cruzo de pronto con unas señoras que habían venido a ver el musical, no me reconocieron, y las escucho hablando del musical que han estado viéndolo hace 10 minutos. Y las escucho decir... Pues vaya mierda de musical que hemos pagado un montón de dinero para ver a Antonio Banderas y ver a todos los actores vestidos de H&M. Claro. Claro, porque ellos igual iban a ver a Antonio Banderas, que realmente no es lo importante del musical. Porque claro, no... hombre, evidentemente Antonio Banderas es un muy buen reclamo. Pero el hecho de ver durante 2 horas y 20, solo los últimos 10 minutos, hay un número en el que sale las lentejuelas y los brillos, pero durante 2 horas y 20 minutos, ver a todos los actores, cada uno con una vestimenta. En mi caso, yo iba con un pantalón vaquero y una camiseta de rayas. Es decir, que no puede ser algo más simple, entre comillas, que eso. Y la gente, claro, venía buscando show. Entonces, este país se está educando poco a poco en ese... Y Banderas tiene mucha responsabilidad de eso. Ahora hablaremos de cómo se está educando el país y cómo habría que educarle o no. Nos vamos a meter en berenjenales. Tú me cortas. Me van a cancelar. No, para nada, para nada. Chorus Line era un casting. Sí. La propuesta era un casting. ¿Tú te has visto alguna vez en algún casting como el de Chorus Line? En Chorus Line me vi. Así me vi, en Chorus Line. Tal cual. O sea, vas pasando por grupos, te van mirando... Primera prueba de eliminatoria de Chorus Line. Una doble pirueta para la derecha, una doble pirueta para la izquierda. Ala, o sea, yo ya no paso ni la primera. Primera eliminatoria. Fuimos 5.000, pues ya se quedaron con 2.500. Ostras, la pirueta, hay que preparársela, sí, ¿eh? Sí, hay que tenerla. Me voy a apuntar. Claro, como en el 2025 me voy a hacer un taller de piruetas. Por lo menos pasar a la segunda fase. Por lo menos ya que me echen en la de canto, ¿no? Vaya tela. Y luego, sí, o sea, fue muy duro, muchas horas allí. Y luego que ellos tienen una cosa... casi, yo, permíteme que lo diga así, casi sectaria. Pero... Te iba a decir, por lo que has dicho antes, que es un tema que gracias de Broadway. Porque Broadway viene con su marca. Claro. Y quiere que hagas exactamente... Claro. ¿Cómo se gestiona también eso? De... A ver, ellos han comenzado... O sea, ellos han parido un niño. Es decir, los que vienen a enseñarlo no son los descendientes de los descendientes del hijo del amigo. No. A mí me vino... la mano derecha de Michael Bennett, director y coreógrafo de Chorus Line original en 1975, me vino su mano derecha, que era uno de los personajes originales de Muy la línea, esto, ¿eh? La asiática, Connie Wong, la original Connie Wong, que estrenó en Broadway, viene a montarlo. Una mujer que tenía 82 años, creo que, no sé, 80, 80 y pocos años. Iba con la regla. Pero vamos, no. Y ella se hacía el calentamiento de una hora todos los días. Hostias. Es alucinante. O sea, a mí esa mujer me pone, perdón por la expresión, pero me pone solo de verla currando y de verla como la energía que tiene. Entonces, claro, ellos han parido este bebé. Ellos quieren que se respete el legado de Michael Bennett y eso conlleva una serie de cosas que es que tienes que amoldarte exactamente a lo que ellos quieren. ¿Ves? Esto es el contrapunto con Juan Luis Iborra. Iborra empieza a crear de cero y empiezas tú a crear tu bebé. Y aquí te dicen, este es el molde, debes entrar. ¿Duro? Sí. Gratificante también. Porque ponerte en manos de unos directores que saben lo que quieren desde el minuto uno es muy gratificante y a nivel del actor te quedas muy tranquilo. Sabiendo que lo que hay va a funcionar. Lo único que tienes que hacer es saber escuchar, callarte tu ego, no discutir. O sea, escucha, haz, prueba y error. Fin. No tienes que hacer nada más. Confía en el trabajo de la visión desde fuera. qué maravilla. Yo, por ejemplo, esa marcación, no sé si se dice así, sí, ¿no? Que se viene y que tú ves cuando ves varios, o ves un musical en diferentes momentos, ves cosas que están como súper marcadas. Pero lo bonito es también ver cómo cada elenco genera su propio clima y genera sus propias relaciones, sin salirse de lo que está marcado, que es al fin y al cabo el personaje de Roxy, el personaje de Velma, el personaje de tal, de cual. Que la cosa también evoluciona, porque no es lo mismo empezar en la función número uno que cuando llevas ya muchísimo tiempo de gira. Vamos, y de hecho no es lo mismo el ensayo número uno que en el estreno. Es que los personajes dan unas vueltas increíbles. Pero ves, por ejemplo, la diferencia entre Chorus Line y Chicago es que Chicago, dentro de que es una marca muy concreta y que debe ser así, los movimientos están muy marcados, es todo muy coreográfico. Incluso las escenas en sí son coreográficas. Escenas de texto están coreografiadas. Entonces es así. Pero luego está el trabajo del actor. Que el trabajo del actor es un trabajo de casa, que uno trae de su casa. Que es, a mí me han marcado ir de aquí a aquí. Pero ¿yo por qué voy de aquí a aquí? Y eso es trabajo de un actor. Entonces eso es lo que va cambiando un poco. Si tú te vas hacia allá porque estás evitando una conversación o porque dices, mira, aquí ya he terminado, y te vas hacia allá, te puedes ir de muchas formas. Entonces eso es lo que sí va aportando el actor. En Chorus Line son bastante más estrictos. Ahí yo percibía que estaba todo al milímetro. Lo estaba, ¿eh? Y dentro de estar todo al milímetro, no lo recibimos como algo impostado y frío, ¿no? Claro, como enjaulado Que a veces me ha pasado, ¿eh? Porque he visto, y también hay que ver, yo qué sé, vas a ver una matinée de Wicked, de un elenco que lleva 800 funciones y una muchacha que igual ese día está con dolor de cabeza y de repente ves que cumple con su personaje, claro, pero de repente dices, ostras, hay algo que no me acaba de llegar. Eso, ¿no? Claro. O sea, eso va para cuando fuimos a ver Wicked en Londres, ¿no? Que fue tú no la habías visto, era tu primera vez, la mía era la segunda, claro, yo la primera la disfruté tanto y esta se me quedó cortita. Veía como la energía estaba como baja. Claro. Escuchaba hasta abajo, fíjate. Entonces, claro, dentro de que esté todo marcado, hay que llenarlo de vida, y en A Chorus Line, ojo, es que me pareció fascinante. Claro, es que, por ejemplo, Bayard Lee, que es esta mujer, la mano derecha de Michael Bennett, en Chorus Line, nos decía, chicos, por muy mal que suene esto, os lo tengo que decir, no busquéis interpretar demasiado. Es decir, hemos hecho un proceso de casting exhaustivo, muy duro, y conociéndoos, porque el proceso de casting de Chorus Line es la propia obra. Es decir, ellos necesitan conocernos, y no te van a dar el papel si no te lo ven. Entonces, a nosotros nos decían, mi compañero Aaron Cobos, Aaron no tiene que interpretar a Mike. Es que Aaron es Mike. Es de todos los que hemos visto, tiene la esencia del Mike original, porque Bayork le conocía. Y eso dice, da una seguridad. Y dice, él es Mike. Cuando me vieron a mí, dice, es que este chico es Don. Es el personaje Donker. Es que no tienes que interpretar. Es que yo conocía al original. Y es que tú tienes esa energía. Entonces, no es esa cosa de salir al escenario y ponerte a contar una historia que no es la tuya. No, sal a ser tú. Dentro de que no es tu historia. Sí, sí, sí. Pero no busque, no, no. Y eso es muy mágico también. Porque dices, ostras, encajar, o sea, rendir culto a esa persona que no sabes quién es siquiera. O sea, que es musical que ya tiene mucho de metalenguaje al fin y al cabo, porque como tú dices, la obra al fin y al cabo la has vivido tú en tus propias carnes antes, ¿no? Al pasar ese proceso de selección. Pero claro, cuando tienes esa responsabilidad tan mágica, ¿no? Es decir, es que tú encarnas al personaje, te da esa seguridad, pero al fin y al cabo, ¿cómo llenan los zapatos de este señor, de esta señora? Y fíjate, yo en Chicago sí que percibía. Nosotros cuando fuimos a ver Chicago, te vimos haciendo el personaje de Fred Casey. Gracias. Sí. Y ahí te da mucho juego para muchas cosas. Hay una parte súper humorística. El juicio. Que es el juicio, que quiero decirte, habrá muchas cosas marcadas. Tú me dirás, ¿no? Pero quiero decirte, ahí también se ve, hemos visto en otras cositas y tal, y quiero decir, la parte de humor, la parte de gestualidad. La escena lo propicia, pero ahí es donde tú como actor puedes jugar con todo eso. Sí, a ver. El juicio es otra coreografía y otra partitura, es otra canción. Porque si lo recordáis, es como cine de animación. O sea, todo está mezclado con unas pautas musicales, con unos sonidos que entran, que salen. Y además, bueno, esto ya entre nosotros, ahora que no nos escucha nadie, para mí es la mejor escena de toda de todo Chicago. A mí también es la que más me gustó. O sea, yo es la que más disfruto. Yo fíjate que no era el papel que yo hacía originalmente cuando entré en Chicago. Yo hacía otro papel, otro track, ¿vale?, del elenco, que no era Fred. Y cuando me lo propusieron para la gira, yo dije que sí, vamos, de cabeza. Porque yo antes que cantante y que bailarín, yo soy actor. Y claro, el momento del juicio a mí me da mucho a la hora de poder explayarme y a la hora de poder trabajar a gusto. Y además yo soy, bueno, yo creo que se me da bastante bien la comedia, me gusta mucho. Entonces, claro, el juicio de pronto fue, sí, fue un regalo. Un momento cómico y además ahí la gente estuvo conectada durante todo el espectáculo. Pero ahí la gente estaba... Eso fue un numerazo, ¿eh? Esos son momentos en los que ya empiezas a escuchar a la gente reírse. Y dices, por fin el público de Bilbao, cuando faltan 10 minutos para que acabe el espectáculo, reacciona. Pues tú imagínate cuando estamos haciendo el juicio y hay muchas veces que de pronto escuchamos a una señora en primera o en segunda fila que tiene un ataque de risa de los sonoros, de los escandalosos. Sí, sí, sí. Pues tú imagínate, o sea, nosotros es... Venga, nos miramos entre los actores y es... céntrate, no está pasando nada ahí fuera, venga, aguanta y haz el juicio, porque claro, lo peor que le puede pasar a un actor, y lo peor, lo entrecomillo, sí, es que le dé un ataque de risa en escena, que luego lo entrecomillo porque claro, luego es un momento que no se va a repetir, o sea, el público incluso hay veces que lo agradece, de pronto yo he ido a ver obras que he visto a la actriz principal, bueno, a Lolita, por ejemplo, la he visto con un ataque de risa en el español, y he dicho, es que esto es un momento que no se va a volver a vivir. Es arte vivo. Es magia. Claro. Lo que hay que hacer, supongo, es integrarlo en la escena y tirar para adelante. Claro. Sí. Y es que no se me note, por lo menos. O que el texto que tengo que decir, poder decirlo bien para al menos que la historia continúe. Esa parte, en este rol concretamente que encarnas en Chicago, uno de los papeles que haces, sí, al principio parece que se te va a quitar de en medio enseguida, porque no es sorpresa para nadie que conozca un poco la historia, pero te asesinan en el minuto... No estamos haciendo ningún spoiler, quiero decir. En el minuto uno... Que veas el primer minuto y medio de la obra, ya. Pero luego, además de estar como parte del elenco recurrente durante todo el espectáculo, en esa parte del juicio donde se monta esa película, esa fantasía, ¿no?, sobre lo que realmente no ocurrió. La historia falsa de para salvar a esta Roxy, pues aparece... Pues ese cuento que se le está contando al jurado, al tribunal, se le está contando esa mentira para que se la crean. Vale, vamos a seguir un poco con Chicago antes de entrar en otras preguntas ya más generales y tal vez comprometidas. No, para nada. Vamos, no tengo ningún problema. Chicago, ¿qué podemos decir del musical? Aparte de ti, evidentemente, está rodeado de unas personas, o sea, unos artistas increíbles. Roxy, Velma, esas dos mujeres son espectaculares. Son espectaculares las dos. Y las covers, igual de espectaculares. O sea, yo tengo mucha suerte, yo aprendo mucho de ellas. Lo bueno de estar todos los días viendo la función, sentado en la silla en los laterales, es que ves la fuerza que tienen y que incluso cuando tienen un mal día emocional, tienes que sobreponerte a todo eso, salir al escenario y ponerte delante de 1000 personas a cantar como si llevases 5 días de descanso en la playa tirada en una hamaca. Ya nos dirás cómo se hace eso. Porque con tantas funciones y, o sea, el estilo de vida tiene que ser mega, mega sano cuando estáis de gira y representando. Sí, y más de gira, porque si dices, bueno, en Madrid, más, pero viajando y demás, piensa que nosotros hacemos los jueves, viajamos a la plaza que sea, viajamos desde por la mañana temprano, dejamos las cosas en el apartamento, vamos al teatro, entramos a las 3 de la tarde, prueba de sonido, prueba de tal, puntuales, luces, tal, tal, tal, una horita para descansar, calentamiento, comida, perdón, calentamiento, cena y estreno. Entonces, ese día es entero. Al día siguiente viernes tenemos 2 funciones, al día siguiente sábado tenemos 2 funciones y hay plazas que al día siguiente, los domingos, tenemos 2 funciones. Y luego en el día libre hay gente que le llama a este muchacho para grabar un programa de radio y no nos manda la mierda. Entonces, bueno. Pues que estoy encantado, porque para quedarme callado en mi casa con una copa de vino, vamos, me vengo yo. Pero vaya palizón y vaya vínculos que se genera con la gente, ¿no? Es todo muy intenso, sí. Tú piensas que es muy bonito, pero es mucha gestión emocional. Yo por eso digo que los actores en general somos deportistas de élite. Es estar siempre preparado para los dobletes, para los viajes, siempre con el texto. Además, si ya eres cover, como me pasa a mí con algunos personajes de Chicago, es estate siempre preparado, porque hay veces que te van a llamar por la mañana y te van a decir, oye, que esta noche te toca hacer D, y tienes que tenerlo fresco. y luego la gestión emocional, porque se crean unos vínculos, claro, piensa que son mi familia ahora, pero no mi familia, es que yo creo que los he visto más que a mi familia en los últimos 5 años. Es muy fuerte esto, ¿eh? Claro, y cuando terminas, que terminas de la noche a la mañana, porque terminas de la noche a la mañana, por mucho que te jures y te prometas mantener una cena. Claro, ya. Oye, pero que esto no es un musical al uso, ¿eh? Que vamos a quedar y vamos a mantener este vínculo. Claro, claro, hombre, si has sido mi compañero durante 2 años. Y de pronto al día siguiente cada uno está haciendo su vida y tienes que pasar ese duelo y esa gestión emocional de volver a quedarte solo, de volver a quedarte en el paro, de volver a hacer audiciones con el papelito que te lo ponen en el pecho y te dicen, eres el 3428, corre, súbete ahí arriba. Entonces es vivir siempre ese duelo de, bueno, yo siempre lo asemejo a pues igual que el duelo de la muerte de un familiar o la ruptura de una pareja. Totalmente. Es que durante 2 años has perdido ese vínculo que tenías, esa familia que has estado creando. Y cuando te reencuentras con algún compañero o compañera en otro trabajo... Está muy guay. Si te llevas pero, bien, claro. Me claro, claro, claro, claro. Que has tenido roces y dices, otra vez aguantará esto. Oye, pero sí, pero que todo ha ocurrido, ¿eh? Quiero sí, decir, sí, es, sí. Somos sí. En el fondo somos muy poquitos actores en activo, como quien dice. Entonces, al final siempre te encuentras con gente que tienes más afinidad y con gente que menos. Pero bueno, es verdad que es querer recrear otra vez lo anterior es más difícil, porque ni tú ni esa persona sois los mismos que habéis trabajado en el musical este hace 3 años, hace 5 años, afortunadamente. Yeah. Entonces, eso es una maravilla, es una maravilla. Es duro, pero es una maravilla. Mira, a raíz de esto, mira, podemos enlazar, porque con lo de que a veces compartes con un actor dos funciones diferentes... En Chicago creo que también está Abriel González, ¿no? Sí. Con el que estuviste... Estaba. Lo tuvo que dejar porque le cogieron en el musical de Aladdin, que está ahora en Aladdin. Ah. Sí, pero... ¿Tú has llegado a coincidir con él a la sí, vez? Sí, sí. Bueno, vamos, y hemos coincidido mucho, de hecho. Con él estuviste en el de Loles, ¿no? En el de Loles, éramos los dos actores. En una noche con ella, que estaban ellos dos, con Yeyo Vallejo también, el pianista. Al piano, y con Loles León. Y la grandísima Loles. Oye, y Loles que se come el escenario, ya os dejaba, con el cariño lo digo, ya os dejaba hueco. Sí, porque hemos visto un montón de vídeos. Fíjate que estuvisteis en Bilbao y sí. Nosotros no nos... Pues chicos, no nos enteraríamos o estaríamos a otras cosas. Pero a mí sí que me hubiera gustado ver, porque esta mujer es un terremoto. Mira, yo creo que ha sido el mejor proyecto que he hecho en mi vida. Y a día de hoy firmaba por estar haciendo obras con ella durante 10 años más. Pero feliz, feliz. O sea, es una cabaretera. Era un cabaret puro y duro. Era un cabaret, claro, es una obra que va un poquito hablando sobre la vida de Loles. Claro, esto lo escribió Juan Luis Iborra. Juan Luis Iborra y ella se conocen, que llevan trabajando juntos 30 años. Claro, tú piensas que ellos empezaron a trabajar, creo, si no me equivoco, en el Hola Rafaela. ¡Ostras! ¡Madre mía! Claro, Juan Luis era director y Juan Luis metió allí a Loles como fuerte, colaboradora y mano derecha de Rafaela Carrá. Entonces, claro, porque Loles y Rafaela eran íntimas. Íntimas, es verdad. Claro. Sí que estuvimos viendo unos vídeos del espectáculo y decía... Dice Iborra que él escribía muchas cosas. Había escrito como muchas cosas para Loles, y pero que no le gustaban y que le decías que eso no me gusta nada. Y con este montaje sí. Le dijo, oye, he escrito, pero solo he escrito unas páginas, échales un vistazo y si te gusta, sigo. No voy tampoco a y ya le encantó. Así fue. En confinamiento le dice, Loles, he escrito unas 7 u 8 páginas, si no me equivoco, de una obra. Te las voy a leer por teléfono. Y se las leyó un día y dijo, Loles, esto lo quiero yo, pero yo no quiero estar sola. Yo necesito a 2 chicos conmigo. Y Juan Luis, como ya nos conocía, a Abriel y a mí, pues dijo, pues vamos a trabajar con estos dos, porque además, sí, o sea, él tira de gente con la que sabe que puede trabajar. Y eso me parece una maravilla. Y nos metió allí, claro, yo iba con un miedo. Claro, ¿A quién? ¿A Loles? Yo no conocía a Loles de nada. Tú imagínate, yo no la conocía, pero es una mujer que, pues, como todos sabéis, que tiene mucho carácter. Y claro, lo último que quiere uno es... firmar un contrato con una persona que se pueda llevar mal. Ya, claro. Porque además es que es muy complicado. Claro, además en una escenografía que es tan pequeña, no hay un montón de gente. Estabais los tres. Y bueno, dos actores cuatro. Y Loles. Es decir, que no te puedes llevar mal con Loles. No, no. Entonces, claro, íbamos con un miedo y de pronto recuerdo un día, uno de los primeros ensayos, que terminamos el ensayo, yo cogí las cosas, cogí a Abril y decimos, bueno, chicos, hasta luego. Y Loles dijo, pero estos niños, ¿por qué se van tan rápido siempre del ensayo? Yo quiero que me acompañen a bajar. Yo quiero que me estén hablando. Y ya dijimos nosotros, ah, pues yo no hablaba con ella por no molestarla. Y ya desde entonces he tenido mucha suerte con Loles, porque Loles la verdad es que a mí me ha tratado como, pues como a su hijo, la verdad. Desde entonces, y me sigue tratando, ¿eh? Loles es de lo mejor que yo me he podido encontrar en Madrid. Me ha ayudado cuando me ha tenido que ayudar, me ha enseñado todo lo que me ha tenido que enseñar haciendo cabaret. Es muy difícil hacer cabaret, porque el guión de Una noche con ella cambiaba todos los días. Todos los días. Como nuestro aquí. Que las hojas estas que hay encima de la mesa nunca se llevan a cabo. Pero qué maravilla es eso, ¿eh? Y pasa que tiene unas tablas. Pero unas tablas. Pero vamos, ¿eh? O sea, y verla cómo se desenvuelve con todo. Yo le digo muchas veces a Loles que ella y yo nos pasa un poquito igual, que tenemos un síndrome de Diógenes escénico alucinante. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en el escenario, o sea, todo lo que ocurre en el público, todas las mierdas que ocurren, las recogemos. Qué bonito es entonces, eso, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto una señora le da un ataque de risa que empieza Loles para el show. A ver, señora, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está ocurriendo? ¿Qué? Y ya empieza, claro, la gente se pone a hablar de risa. Puro cabaret. Claro. Un saludo a tantas amigas y amigos que no llegan a triunfar en ni en teatros, ni en televisiones, ni en cines, y que tienen un trabajazo detrás. Tengo unas cuantas amigas que siguen con sus desplazamientos fin de semana, me voy a actuar, a hacer un monólogo, a hacer una obra, no sé dónde, para aquí, para allá. Y yo siempre les digo a mi querida amiga Maika, esto no está pagado, churri, esto no está pagado, porque ya no es el ir a actuar y la carga de emoción de hacer ese trabajo, sino a ver qué público te encuentras esa noche, porque igual de repente es un monólogo, pero claro, la de la sala me ha invitado a un tipo de público que tal, más luego, dos horas y media de desplazamiento, un compañero te hace el favor de acercarte luego porque no tienes transporte, es decir. Y ahora llegas al teatro y tienes 50 entradas vendidas de las 500 que hay. Y vas a hacer esa función a esos 50, claro, sabiendo que vas a cobrar 100 euros de todo ese dinero recaudado, y tienes que hacerlo como si estuvieses en el Metropolitan de Nueva York. Es muy duro ese trabajo. Muy bonito. Pero entiendes con estas cosas por qué es tan vocacional. Y yo creo que esa habilidad, que es la que tú comentas de Loles, y que podemos afirmar, yo creo que tú la tienes. Y la tienes. Pues de contacto con el público. Eso te lo da el haber trabajado mucho, el haber pisado muchas plazas, el que te hayan pasado muchas berenjenadas y haber reaccionado a ellas, esa capacidad, ¿no? Pues nuestra amiga Maika, que aquí le mandamos un beso, es amiga íntima. Maika, yo no te conozco, pero te quiero conocer. Maravillosa. Y ha hecho mucho teatro de calle, siempre dice, joder, es que la gran escuela, ¿no? De, claro. De estar actuando, de cambiarte, valorar un poco lo que es el eso, que si la señora se ríe, como tú dices, pues incorporamos a tal, y el público nota eso, el público nota cuando el actor está conectado, ¿verdad? ¿Sabes qué ocurre? Que Loles es muy lista, claro, lleva trabajando toda la vida. Y ella empezó desde abajo, es decir, antes de ser chica Almodóvar, ella era de la cúpula Venus, del Molino Rojo, cantando sus canciones, sus cuplés, doble sentido, en la corbata, el pito, el otro, lo otro. Sí. Entonces, claro, ella tiene muchísimas tablas con estas cosas y ella sabe perfectamente qué es lo que el público necesita y sobre todo sabe qué es lo que le pide a ella como actriz el público. Ella no quiere hacer, y bueno, si Loles me escucha algún día, que me corrija, que llame aquí y que me corrija. Pero ella cuando le ofrecen, por ejemplo, Loles, ¿tú no quieres hacer en el español de Bernarda Alba? Porque eres una actriz perfecta para hacer una Bernarda Alba. Y dice Loles, yo no quiero hacer esas cosas. A mí el público no me demanda hacer Bernarda Alba. A mí el público lo que me demanda ahora, después de 50 y tantos años de profesión, lo que me está pidiendo es que yo vaya a hablar con ellos. O sea, ella se subió al escenario a tener una entrevista directa con 900 personas todos los días. Entonces, cada cosa que ocurría en el público, ella le hablaba, le miraba a la señora, levantaba a un señor. Era eso. Ella se iba a tomarse un café metafóricamente hablando, con 900 personas todas las noches. Y eso es lo que el público le demanda a Loles. Eso es coherencia, ¿eh? Hombre. O sea, coherencia me refiero de qué quiere el público de mí. Y saber cuál es tu propósito, como actor también. Porque una vez que encuentras tu propósito, que puede ir cambiando en la vida, ¿eh? En la vida actoral, quiero decir. Pero cuando encuentras tu propósito, de pronto todo es, lo que tú dices, coherente. Lo que tengo que hacer le sirve a esta persona. Por eso esta persona va a pagar un dinero para verme, porque considera que lo que yo hago es lo que él necesita y lo que se me da bien. Y de pronto es poder irte a dormir todas las noches sabiendo que lo que estás haciendo es lo correcto. ¿Y tú, Fran, has encontrado tu propósito? Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Sí, sí, sí. Estoy muy contento. Mira, justo ayer fue mi cumpleaños. Ya te felicitamos por sí. Saberte justo ayer, pero le felicitamos en directo. Le podéis mandar todo el amor y el cariño. Pues justo ayer fue mi cumpleaños y di un pequeño speech allí en el teatro y yo decía, es muy bonito cumplir años y darse cuenta de que uno se está convirtiendo en la persona que quiere ser año tras año. Y es verdad que la búsqueda del propósito es algo muy complicado, sobre todo en esta profesión que es todo tan volátil y que al final dependes del juicio de un tribunal que esté ahí delante mirándote en una audición. A mí me gustas, a mí no. Te quiero para este musical o no te queremos para nada y no te llamamos en 3 años. Pero sí, yo mi propósito sí lo tengo claro, que es mover conciencias, mover a gente, contar historias. Yo soy instrumento para contar historias. Soy muy dúctil, soy muy... Para poder trabajar conmigo y me gusta mucho. Entonces yo creo que ese es mi propósito. Luego tengo otros propósitos vitales en mi vida, pero sí, sí que es verdad que me pasa un poquito como Loles. Vengo a hacerle a la gente estar más feliz a través del teatro y a través del texto, a través de la comedia, en mi caso, por ejemplo. El teatro, el arte en general, es transformador. Tiene que serlo, tiene que ser agitador, tiene que ser revolucionario cuando tiene que serlo, tiene que provocar algo. El no provocar es un fallo ya en sí mismo, ¿no? Claro, es que para eso está hecho el teatro. O sea, no deja de ser un arte que si te pones a escarbar un poquito en ¿pero por qué se llega al teatro desde los comienzos? Al final dices, es que el hecho de que se ponga una persona ahí para que tú puedas empatizar lo que tú no eres capaz de ver en ti muchas veces, lo que tú no eres capaz de gestionar, cuando lo ves ahí fuera, empiezas a entenderlo. Yo he visto una obra protagonizada por un actor que encarnaba a Hitler y de pronto lo entiendes. Y dices, no es que lo compre, pero claro que lo entiendo. Es decir, hay una cosa de conexión de persona a persona que traspasa traspasa todo lo demás. O sea, es empezar a entender y a purgar y a conocerte. Entonces, por eso el teatro es transformador. Porque tú entras de una forma, pero si está bien hecho, debes salir con muchas cuestiones, muchas dudas e incluso incómodo a veces. Uno sale del teatro muchas veces incómodo. Porque, ostras, eso es bueno, ¿eh? Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. A mí me pasa muchas veces que yo muchas veces... Tengo una amiga, Elisa Matilla, que dice, yo hago teatro por los vinos de después. ¡Hombre, qué maravilla! Porque es, claro. es una maravilla hacer la obra de teatro como actor o como espectador, verla, y luego irte a tomarte un vino, a empezar a intercambiar opiniones, porque es que realmente es lo que te va a hacer moverte como persona a un ritmo que si no compartieses con los demás, irías mucho más despacio. Pero el hecho de compartir todo eso, de comunicarlo y demás... te hace avanzar como persona mucho más rápido. ¿Y qué tiene el teatro que no tenga, por ejemplo, el cine, la televisión, otros medios? Que está vivo. El teatro está vivo. Y eso a mí me puede la adrenalina del momento. Y el contacto con el público, supongo también, porque al final en el cine y en la televisión no estás en contacto directo con la gente, no sabes lo que... cómo reaccionan ni lo que está pasando. Claro, claro, claro. Teatro, o sea, sí. Es diferente, ¿eh? Es diferente. En el teatro pueden pasar millones de cosas y lo bueno es que como trabajas en el teatro, yo siempre digo que trabajamos los actores en el escenario y trabaja un público en las butacas, eso porque es, ellos trabajan también. Una función que no escuches una sola risa en toda la función o una función que desde el primer minuto están aplaudiendo una primera escena, ya dices, es que van a ser funciones completamente diferentes. Está vivo. Yo he vivido muchas cosas, he vivido hasta caídas de parte de la escenografía en mitad de las escenas. Madre mía. Sí. No le pasó nada a nadie, ¿no? No le pasó nada a nadie. Bueno, en A Chorus Line ocurrió algo. Para el que no haya visto A Chorus Line, bueno, hay un momento al final de la obra en la cual uno de los protagonistas se cae haciendo el número de tap, tiene un accidente y por lo tanto no puede optar a ese papel. Y claro, ahí se plantea el gran enigma de que nos hacía Banderas durante la escena, que era, si no pudieseis volver a bailar, ¿qué haríais en vuestra vida? O, ¿sabes? Esa era la pregunta que nos hacía. Y hubo un día que estábamos en el Teatro del Soho en Málaga, haciendo la función, yo estaba rotando y estaba viendo la función. Pues estoy ahí sentado, estoy viendo el opening, el primer número, y veo de pronto que Aaron Cobo se salta haciendo la primera coreografía y se cae de lado y empieza a llorar en el escenario y a arrastrarse ¡ostras! Por el escenario mientras todos los compañeros están bailando. Yo automáticamente me levanto, el público diciendo, bueno, será parte de la obra. Yo me levanto, entro y entre Pablo Puyol y yo le llevamos a la ambulancia. Rotura de ligamentos cruzados. Tuvo que dejarlo hasta que retomamos al año siguiente, al año y medio después. Pero, claro, es que estas cosas pasan. O sea, la magia que tiene el teatro es que siempre tienes que estar alerta. Porque, y más si cantas y bailas, claro. Si cantas, tienes que estar atento a... Por supuesto, estoy contando una historia, pero tengo que demostrar vocalmente que estoy preparado para ello. Si estás bailando, no, ni te lo quiero contar. Si depende una bailarina de ti, tú imagínate que yo... Hay un número en Chicago que cargo a una compañera... Sí. En los hombros. Ahí la lías gorda, ¿eh, Fran? Sí, sí, tú, en Chicago hay momentos sí. Donde si tú fallas, la historia se viene abajo. Y varios momentos. Entonces, claro, yo la cargo. O sea, si encima tienes gente que depende de tu trabajo, ni se te ocurra despistarte o decir, ay, perdón, es que justo estaba pensando en otra cosa. No, que me da igual. Que te pagan para estar aquí ya, haciendo esto. Ya. Bueno, tú en Chicago hay varios momentos que cargas con bastante gente. Sí, o sea. Yo voy a abrir una empresa de mudanzas. yo pasé miedo, yo tengo muchísimo vértigo, y cuando la muchacha, la que hace el papel de la húngara, sí. Sube las escaleras, digo, bueno, también está el personaje de Velma, también está... A mí las escaleras me dan mucho miedo. Sí, yo decía, esas escaleras... Y Roxy también tiene una escena, tienen una escena en las escaleras arriba. Sí, está la húngara, cuando ocurre su momento, digamos, que vamos a dejarlo ahí. Que cuando se tiene que subir ahí arriba en las escaleras, luego Roxy, por ejemplo, tiene la primera canción de Roxy que la canta en una escalera, que encima es la primera canción del espectáculo. Es verdad. Quiero decir, la primera canción del personaje. Entonces, cántate eso agarrada a una escalera a 5 metros de altura o 4 metros de altura. Me da miedo. Y cántatela como si estuviese sentada en tu silla, vamos. Y luego Velma, el comienzo del segundo acto, que también está ahí arriba. Sí. Y además muy bien resuelto el este de la escalera. Estás hablando de la coherencia del teatro, de la magia que el teatro da, que otros medios no te lo dan. Pero a ti te vienen ahora y te vienen con unos papeles como estos que tengo yo aquí, que no valen para nada, pero entre los que valen, y te dicen esta serie, este personaje increíble, este dinero, tú firmas y dejas el mundo del teatro, no dejarlo para siempre, evidentemente, porque eso no se puede dejar y tampoco nadie pediría eso, ¿no? Pero algo audiovisual. Mira, sí. Quiero decir, el mundo de la interpretación, lo bueno es que tiene muchas ramificaciones, entonces tiene la parte del teatro, en la parte del cine, en la parte de la televisión. Entonces siempre tienes opciones ahí. A mí, por ejemplo, el mundo del cine y de la televisión me llama mucho la atención, me gusta mucho. Además de que evidentemente es un mundo mucho más estable para todos nosotros. No es lo mismo hacer un microteatro en Madrid que hacerte un capitular en la que se avecina, por ejemplo. O que te cojan de fijo en una serie de Netflix. O firmas en Cuéntame y claro, de pronto no te das cuenta de que esa serie va a estar 14, 15 años en televisión. Entonces, claro, sí, es una maravilla. Yo sí lo haría. De hecho, es una de las cosas que me apetece hacer ahora. Yo los musicales me gustan y me van a seguir gustando siempre. Pero mi vida ya me está empujando a hacer cosas nuevas. Y a contar historias yo. Y a hacer televisión, que me apetece mucho porque además... Uno no puede negar tampoco que tenga ambición. Y está bien tener esa ambición. El problema es cuando la ambición te come a ti. Pero tener esa ambición y saber que yo el día de mañana quiero mirar hacia atrás y decir, bueno, yo hice lo que pude. Si no llego, no llego. Tampoco yo voy a hacer lo que pueda, no depende tanto de mí. Bueno, es el Tartufo, creo que puedes decir allá a día de hoy que has hecho bastante. Sí. No, hombre, yo estoy feliz con lo que estoy haciendo, puede ser más, puede ser menos. Yo estoy muy feliz de que el trabajo que estoy haciendo, como me dijo un amigo mío, Antonio Torres, que es un barítono maravilloso, que me dijo, Fran, estás haciendo las cosas pequeñas y bien. Paso pequeño, pero firme. Nunca el paso más grande que la pierna. Me dijo eso y yo desde entonces duermo tranquilo. Porque es verdad que es así. O sea, los proyectos que te vayan llegando, hazlos lo mejor que los puedas hacer. Que la gente se quede con ganas de volver a trabajar contigo. Porque hay veces, si no preguntas a Juan Luis Iborra, que es preferible trabajar con un actor que tú sepas que va a trabajar bien y que con el cual vas a hacer familia en el elenco, que uno que luego te vaya a dar problemas, pero que cante súper bien. O que baile. Que Alisa Milano, que hace tiempo que no la nombramos. Que hace mucho tiempo. Que contrates a la estrella y que de repente... Le mandamos desde aquí un beso a Alisa Milano y que si quiere venir aquí a charlar un día, que no, hablamos. Y será majísima, además. Okay, o sea, vamos, seguro. No la dudamos. ¿Qué pasa cuando de repente dices, ostras, he terminado esta función, he estado aquí 2 años con esta gente, tengo este síndrome de Estocolmo un poco de echar de menos, sí, y tal, he acabado con la adrenalina súper alta... Y no me suena el teléfono y de repente no... ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuándo voy a currar otra vez? Es que es muy difícil, David. Es que es muy difícil. Es que tú nunca sabes cuándo te va a llegar la muerte. La muerte metafórica del actor. ¿Y hay ese miedo? Hombre, todos los días. Lidiar con eso, quiero decirte, hay profesiones que deberían tener un psicólogo, como el educador también, un psicólogo, un acompañamiento terapéutico de continuo, porque realmente, como tú dices, es súper bonito lo de el actor, actriz, deportista de élite, porque es que, ostras, estar afinado físicamente, mentalmente, emocionalmente, cuando estás trabajando, pero también en esos momentos en los que dices, ¿no? Síndrome del impostor, me ha llegado la muerte, nadie me va a llamar. Claro, y no, o sea, y no nos pasa solo a los que, entre comillas, no somos nadie. Es que solo les ha pasado a gente que han ganado un Goya y no ha vuelto a trabajar en los próximos 7 años. Y de pronto le llaman una grandísima actriz que fue a llamar a la puerta de un representante porque llevaba muchos años sin trabajar. Y la secretaria, una grandísima y reconocidísima actriz de este país, ¿eh? Y de pronto llama a la puerta y la secretaria le dice, claro, pues yo le aviso al representante para que se reúna un día con usted, no hay ningún problema. ¿Cuál es su nombre, perdona? Una persona que ha estado protagonizando películas durante 40 años y que no se le reconozca porque lleva 15 sin hacer nada. Es que es duro saber eso. Y luego yo tengo, a mí por lo menos, un mantra que a mí me ha ayudado mucho toda mi vida, y es que en esta profesión, una cosa es la pasión, que es muy bonita. Pero la pasión no te sirve como herramienta para tu día a día. Tú puedes tener la pasión y la ambición de querer hacer cosas, de querer que tu cara esté en Gran Vía, de querer que te cojan para esta serie de televisión. Todo eso forma parte de una energía que es la pasión, lo que te mueve a decir, sí, pues yo quiero hacer esto y voy a lanzarme. Desde que tengo 8 años haciendo el Tartufo, quiero hacer esto. Pero no es una herramienta factible, ni útil, ni real para tu día a día. En tu día a día te vas a encontrar con momentos en los cuales no tienes trabajo, que tienes que ir a entrenar, que tienes que ir a clase de canto, que tienes que ir a clase de baile. Y va a seguir el teléfono sin sonar, a pesar de que estés matándote en el gimnasio y yendo a clases. Es que va a seguir sin sonar durante un tiempo que no depende de ti. Las únicas herramientas que te sirven en esta profesión son constancia, trabajo, perseverancia y estudio. Es lo único que puedes hacer. Porque todo lo demás no depende de ti. Entonces la pasión, cuando todo el mundo dice, tenemos mucha pasión, y lo utilizan como herramienta principal, ¿qué es lo que ocurre? Que he visto a muchos caer. Que de pronto salen de la Escuela de Arte Dramático, esa pasión les lleva a irse a Madrid, se tiran 2 años y como les ha salido, con todos mis respetos, 2 microteatros y un capitular en una serie de Canal Sur, pues dicen de pronto, esto es una mierda, yo me voy y esto no me sirve de nada. Es que la pasión no sirve a corto plazo, sirve a largo. Y está muy bien verlo así. Decir, tengo mis objetivos, voy a luchar, me apetece eso. Pero a corto plazo no te sirve esa pasión, te sirve trabajo, constancia, porque te vas a levantar muchos días sin trabajo. y vas a tener que ir a entrenar. Y vas a tener que ir a clase de canto. Y vas a tener que ir a clase de baile. Entonces, eso es lo jodido de nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo, lo difícil no es cuando tienes un contrato de 2 años en Chicago. Lo difícil es que nosotros acabamos el 9 de marzo del 25 y yo no sé qué voy a hacer después. Yo no tengo nada firmado después. Y puede ser 8 meses que yo esté sin hacer nada. Tú te buscas cosas, ¿eh? Porque sí, tú no paras. Si no, me las invento. Quiero decirte, esa es un poco la diferencia entre, como tú dices, estar en lo más alto, hacer de repente una obra pequeña, generar tú mismo algo que te apetezca y el no parar de entrenar, el no parar de trabajar. Ese consejo que te dio tu amigo me parece maravilloso, pero es difícil para mucha gente de mantener. ¿Y cómo crees que en España, por ejemplo, se percibe y se valora ese trabajo? ¿Lo comparas o piensas que igual en otra parte de Londres, donde estuviste estudiando, tú decidiste volver a España, pero crees que se valora el trabajo del actor? ¿Crees que más allá de la gente que está en primera plana en ese momento, se valora esta actriz que has contado? Sí. Esto siempre se dice, ¿no? En España valoramos muy poco a nuestras grandes estrellas, y no ya estrellas, sino a gente que lleva muchísimos años trabajando, que luego, por desgracia, hay muchos casos de actrices, pasa mucho con mujeres además, que han caído en el olvido y que de repente como que no han hecho nada, ¿no? Y que han sido grandísimas de este país y que, de hecho, el cine de hoy se basa mucho en las experiencias de estas actrices y toda la historia que ellas y ellos crearon en el cine de entonces. ¿Y tú crees que en España se valora ese trabajo? Mira, en España ocurre una cosa, según mi punto de vista, ¿eh? Yo para nada voy a hablar por nadie, pero mi sensación es el hecho de que trabajes para lo que te gusta. ¿Qué ocurre? Que el acting, que se dice mucho ahora, es, claro, como es un hobby, como es algo que te gusta hacer y es algo que no es, es diferente a servir mesas durante 10 horas un día lluvioso o meterte a una mina a picar o ponerle vías a la gente en una camilla. Como esto es diferente, subes a un escenario a hacer reír, a hacer llorar, a disfrutar de lo tuyo, hay una sensación un poco extraña de, bueno, es que es un hobby. Entonces, da gracias a que puedas hacer lo poco que haces en este país. Entonces, se cuida muy poco al arte. Es verdad que vamos cada vez un poquito más entrando en vereda, pero claro, en comparación con yo que he viajado un poquito y demás, yo he visto situaciones fuera que son muy diferentes. En París mismo. Allí en París existe una cosa que es la intermittence, que claro, es esa intermitencia de los artistas que les dicen, tú como artista entendemos que vas a tener periodos de ensayos, que son mínimo 1 mes y medio, 2 meses de un espectáculo, y luego periodos de función, que hay funciones que a lo mejor dura solo 1 mes en el teatro. Entonces, tú ocúpate de trabajar tus 3 meses o 4 meses al año, que el resto de meses nosotros nos encargamos de que tú vivas. Entonces, ellos aportan, si no recuerdo mal, el 80% de tu salario neto te lo da el gobierno durante todos los meses que no has estado trabajando y solo te exige trabajar 3 o 4 meses al año haciendo funciones. Entonces, claro, ahí hay un cuidado de esos actores para decirles, tranquilos, seguid dedicándoos a esto porque necesitamos que esa cultura esté ahí, porque formáis parte de nuestro gobierno y de nuestro país. Y que sea una cultura además y una creación que surja de la necesidad de crear. Claro. No de la imposición de producir un Eso producto, es. ¿No? Eso es. Que a veces nos olvidamos que el teatro no debería ser tan industrial. No deberíamos plantearlo simplemente en números, en un Excel de números y de ganancias o de pérdidas. No. El teatro va mucho más allá. No estamos hablando. No se nos puede olvidar realmente de por qué está hecho este arte y para qué. Que son grandes preguntas. Yo creo que esto empieza desde la escuela, desde la educación, de transmitir a las nuevas generaciones claro. Y a las mayores y a todas las generaciones en general, porque eso es una cosa, al fin y al cabo, que debe ser impulsado pues, por los gobiernos y por toda la gente, ¿no? Pero que las escuelas van cambiando cositas, pero sigue sin valorarse la educación artística. Hombre, como esas cosas que les llaman a los soft skills, que dices que de soft tienen bastante. Soft, muy poquito. es nuestro trabajo y es verdad que es muy duro. Claro, vivimos en un estado que lo hace lo mejor que puede, vamos, lo mejor que puede, lo mejor que sabe, que está muy movido hacia la industrialización y hacia... Que no sé si me puedo meter en estos temas. Métete a fondo. Pero claro, te van educando ya desde pequeño a estar 8 horas en un pupitre y a no quejarte por estar esas 8 horas, para que cuando tengas la mayoría de edad y te metan en una mesa de oficina, que encima sea el mismo estilo que el pupitre, no te quejes. No des problemas. Entonces, claro, se da mucha importancia a todo ese tipo de educación. Ojo, que es muy necesario. Sí. Porque muchas de esas profesiones dependen de ese tipo de formación. Pero claro, y los que no encajan en ese tipo de... Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es: si tú a todos los animales los cortas por el mismo patrón, el elefante se va a pensar que es una mierda porque no sabe nadar. O el tigre se va a pensar que es una mierda de animal porque no sabe volar. Entonces, yo creo que dentro de los diferentes campos, uno sabe a qué viene. Y uno tiene que desarrollar la inteligencia por la cual puede desarrollar el verdadero propósito. Y además, perdóname, está demostrado, y si no lo está, debería estarlo. ¿Lo demostramos ahora? Lo demostramos ahora, que el estar conectado con tu parte artística, creativa, como lo quieras llamar, aparte de generar unas endorfinas o como se llame, natural para tu cuerpo, aparte de que es felicidad absoluta, es que te permite conectarte con todo lo que hagas. Evidentemente, hay que ser realistas. Hay trabajos donde tú dices, bueno, pues estoy trabajando poniendo vías, trabajo durísimo, tremendamente digno, por supuestísimo, pero quiero decirte, no vamos a encontrar igual, o es difícil encontrar el arte, la creatividad ahí. Pero creo que si desde pequeñas y pequeños nos enseñan a apreciar cosas, nos educan como público, que creo que es muy importante, nos enseñan que lo importante de ver una obra de teatro o una película también, pero sobre todo el teatro, que es un arte tan vivo, te va a provocar algo, te va a generar algo. Claro, el problema es que el teatro, por ejemplo, hoy en día se ve como algo... que eso es un fallo, desde mi punto de vista. Se ve como algo elitista. Claro, ir al teatro... Hombre, no. ¿Yo cómo voy a gastar 40 euros en ir al teatro? Eso para el que los tenga. Para el rico que los tenga, sí. Ahora me voy a una discoteca y estoy pagándome... No, son 400. Vamos, 400, pero vamos. Y sí. Se puede gastar 80 euros en una noche de fiesta, entre tomarte unos gin tonics en una discoteca, la entrada de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, no es por falta de dinero. Es porque se genera un poquito la idea en la sociedad de que el teatro no me va a suponer nada, porque además no estamos en la escucha. Cuando uno va al teatro, muchas veces, ¿qué es lo que le pasa a estas señoras que vienen a ver Chicago o a Chorus Line? Y dice... Un saludo para las señoras que van a ver Chicago y a Chorus Line. Os queremos, pero, chicas, espabilad un poquito. Sí, sí. Claro que si no vienes a ver la historia, vienes a ver show, pues claro, no entras. Pero el teatro tiene una cosa sanadora y transformadora que es maravilloso y que hay que estar preparado para verlo. Esas señoras esperan ver oropeles. Y señores, hay de y todo. Señores, sí, por supuesto. Y oropeles y elefantes y brillos y tal. Y luego, por ejemplo, David Fernández y yo fuimos al teatro acompañados de unos amigos, su amiga Laura y su pareja, y me decían, jo, qué guay la historia. Aparte de todo, están flipando con... con la orquesta en vivo, con toda la... Claro, Joaquín es músico. O sea, esta gente está aquí, no para. Están cantando, están bailando. ¿Cuántas funciones hacen a la semana? Claro. Y aparte, ostras, la historia. Entonces, claro, pues hay que educar en que una vez vas a ver una cosa, otra vez vas a ver otra, y ver ese trabajo que hay detrás, que es mucho, y dejarte muy grande. Sorprender, que es muy bonito. Yo, de las veces que mejor me lo he pasado viendo una obra de teatro, y he visto muy malas, también. Muy, muy malas. Pero normalmente, cuando uno se deja sorprender y dices, voy a ver algo que yo no sé de qué va esto, que de hecho ayer me lo decíais, que no habían visto ni siquiera la película. José, que vino también ayer a verlo, tampoco había visto la película. Dice, yo no sabía a qué venía. Y de pronto me sorprendí muchísimo de estar allí y decir, a ver qué me cuentan. Y ahí es donde ocurren las cosas. ¡Qué maravilla! Y nosotros tan resabidillos que nos... Pues yo ya me sé lo que va a pasar. Pues... Bueno, pues estás a otras cosas. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu personaje, si es que lo hay, o personajes soñados? ¡Uf! Sueña en grande. Puede ser, no tiene por qué ser de teatro musical, puede ser un personaje de teatro. ¿Qué te toca ahí? Es que aquí te voy a fastidiar la respuesta. Seguramente. Pero... es que realmente no tengo no tengo nada que yo diga, esto es una cosa que me encantaría hacer y que, a lo mejor es también por la experiencia de que he hecho personajes que he dicho a priori, vaya horror hacer esto, que vaya tela, que no me gusta nada. Y cuando me encuentro con el personaje digo, oh, madre mía, pero qué regalo. Tuve la suerte de interpretar en mi proyecto de fin de carrera, se hizo Cabaret, y un pedazo de montaje. Yo creo que ha sido otra de las mejores obras que he hecho en mi vida. Y tuve la fortuna de interpretar a Cliff, al chico protagonista, o sea, maestro de ceremonias, Sally y Cliff. Y tuve esa suerte de y ahí fue cuando yo me casé. Una de las pocas veces que puedo decir que me casé con el teatro. Que de pronto yo salía feliz de haber hecho un recorrido actoral maravilloso con ese personaje que tenía tantísimos matices. Y claro, yo entonces tenía 20 años. Y hubo un momento en el que mi director, es otro de los gurús del teatro, al menos hubo un momento en el que le dije, Antonio, perdona, es que quiero que me digas más cosas porque siento que esto está... pero no está, pero tal. Y me decía, Fran, yo ya te he dado todo lo que te tengo que dar. Lo único que puedo decirte es que necesitas edad. Dice, tú ya, tu trabajo actoral. Estás interpretando a una persona de unos 35, 40 casi. Tienes 20. Estás haciendo todo lo que está en tu mano. Es que todo lo que tiene que venir ahora para este personaje no te lo puedo enseñar yo, ni lo puedes hacer tú. Necesitas edad. Necesitas haber vivido experiencia y casarte con esas experiencias. Entonces, ahora con 33 que cumplí ayer, te digo que yo volvería feliz a interpretar a Cliff de Cabaret, porque además ahora lo veo desde fuera y digo, ostras, esto lo hubiese hecho yo diferente. Esto lo hubiese... Pero sí. Yo creo que sería ese el personaje que yo volvería a hacer feliz. Yo creo que tú, y nos has contado antes de empezar la entrevista esa pequeña anécdota, bueno, más que anécdota, tu faceta también un poco como profesor, como educador, sí, que nos ha interesado mucho, pero yo es que hablando ahora como estabas hablando, te veo muy buen transmisor de lo que haces y de lo que te gusta. No solo transmisor en cuanto a contarnos lo que nos estás contando, sino creo que serías muy buen profesor. Creo que lo eres. Estuviste dando clase, además. Sí, estuve 3 años dando clase allí en una escuela de formación profesional de teatro musical allí en... Pero tela, una formación profesional de teatro musical, perdóname. ¿Dónde hay? Bueno, yo estudié interpretación, pero me refiero, ¿por qué no hay formaciones profesionales, por lo menos aquí? O yo no conocía. Bueno, ahora es verdad que se está llevando mucho más, porque claro, ahora hay mucho más mercado. Es que entonces, hace 15, 20 años, no había este boom de musicales. Tú venías a Madrid y habían 3, 4, 5 musicales en cartel y ya eran bastantes. Sí. Ahora no sé si más. Fue el año pasado que habían como 20 y tantos. Una borrada. Sí. Una barbaridad. O sea, de hecho que hemos llegado hasta el punto de que un día, esto lo hablaba con un amigo productor, un día bueno de teatro para un productor es un día que te vengan 300, 350 personas a ver el musical. En un teatro de 1000. Claro, al haber tanta diversidad. Tanta oferta, claro, que dice, no, hemos tenido 350 personas. Ostras, qué mal, ¿no? Dice, no, eso es buenísimo. Estoy pagando gastos con 350 personas. Entonces, claro. Pero ahora sí que con este boom de musicales, claro, hay muchos chicos que tienen accesibilidad a eso. Se ha quitado un poquito el estigma de bailarín y cantante, madre mía. Bueno, chico, eso está ya más pasado de... Claro. Ya, bueno. Bueno, no, pero... No, exacto, según... sí. Pero es verdad, sí, es verdad, sí, que sí. Hay que ir de todo, ¿eh? Pero es cierto que ahora, por ejemplo, sí que se ve más fácil el hecho de que quieras acceder a una formación de canto, de interpretación, canto y danza. Hay muchas más escuelas. Entonces, en Málaga había solo una. Cuando yo entré, y entré hace... Pues eso, yo tenía 17 años. Pero ahora, por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que hay unas 4 escuelas. Hombre, estamos hablando de Málaga, que tampoco... Y más lo que va a abrir Banderas en algún momento, que creo que ya está anunciado, que va a abrir otra cosita. Entonces, claro, es más fácil. Pero sí. Tú, aparte, aprovechas las giras también para hacer talleres en... Eso es. Sí, yo estoy aprovechando. Yo, mira, como las giras, yo me hago giras porque a mí me encanta hacer teatro, me encanta comer. O sea, yo lo de las giras es también gira gastronómica. ¿Qué tal estás comiendo? Ya has estado en Bilbao más veces, pero ¿qué tal se come en Bilbao? Bueno, me he pegado 2 días yendo de pinchos. Pues luego el musical, cuidadito, ¿eh? Y encima yo, que hay gente a tu cargo. Hay gente a tu cargo ahí. Sí, sí. No, la verdad es que los pinchos tampoco, quiero decir. Lo bueno de los pinchos es que te comes tres o cuatro y como tienen unas infraestructuras que los van cada vez creando más grandes, pues, dices... Pues son imposibles. Hombre, yo el otro día tenía a mi amigo José que él se estaba comiendo un pincho y dice, es que parezco una anaconda. Tengo que abrir la boca en vertical, una barbaridad. Pero sí, sí, yo como fantásticamente bien. Y aprovecho siempre las giras para organizarme talleres de repertorio musical. Y aquí voy a dar uno el sábado, este sábado, el sábado 14 creo que es, que, bueno, no sé. Este programa se emite el día 16, entonces ya habrás entonces dado el ya taller. Ya habré dado el taller. Con gran éxito. Sí, sí, porque además está yendo muy bien. O sea, hay mucha gente interesada, mis compañeros están dando otro taller en otra escuela, porque al final todos hacemos un poquito lo mismo, aprovechamos que estamos viajando para enseñar. Y justamente fíjate que di uno en Málaga, cuando estuvimos allí, que fue en agosto. Estuvimos 3 semanas allí en el Cervantes y vinieron a mi taller mis profesores. ¡Wow! Entonces, y se me acercaron varios profesores muy emocionados y me dijeron, Fran, es que te has convertido en experiencia y en docente, sin saberlo. Dice, tú tienes una cosa y es que casas mucho la forma de transmitir y de comunicar. Casa mucho con lo que necesitan los alumnos. Y luego... que sabes incentivarles, no desde la superficialidad de tenéis que trabajar porque esto, porque lo otro. No, eres práctico. Es decir, tú quieres tener flexibilidad y no la tienes. ¿Por qué? No tienes flexibilidad. No, bueno, es que como es una cosa muy difícil. Vale, es difícil. ¿Por qué no la tienes? No, es que yo es que también trabajo. Vale, ¿por qué no la tienes? A ver, sí tengo momentos para estirar, pero es que tengo que hacer muchas cosas. ¿Hay momentos en los que tienes el móvil en la mano? Sí. ¿Lo puedes cambiar o puedes compaginar tener el móvil con estar estirando? Sí. ¿Por qué no lo haces? Ya es que ponerme... Vale. Entonces, a lo mejor no quieres ser flexible. No, yo sí quiero. Genial. Sé práctico. Entonces, si quieres, haz. Entonces, esa forma de comunicar a los chicos les interesa mucho porque dicen... Pues me estás poniendo en conflicto. Me estás poniendo en conflicto, Fran, porque mira, un sentimiento de culpabilidad ahora, que te lo juro, no sé si me va a durar mucho, pero por menos 2 días, yo cuando esté con el móvil en la mano, voy a estar pensando, yo debería estar estirando. Yo, Fran diría que yo tengo que dejar el móvil, estar estirando, claro, luego me quejo que no tengo flexibilidad. Ojo, que está muy bien, está muy bien. Yo hoy en mi día libre he estado exactamente haciendo, como dice un psicólogo que yo admiro mucho, haciendo sofá ball, que es estar tocándome las narices, por no decir otra cosa, en el sofá tranquilo. Además me he comido un plato de fabada. ¡Ay, qué rico! Que no debo, porque no debo. Pero es que, como decía Lola Flores, en el método está al final el kit de la cuestión. ¿Sabes? Hacer todo con método, oye. Te puedes tomar un plato de fabada en tu día libre sin problema. Hombre, yo lo veo normal. Después de 6 días seguidos trabajando, sí. 8 funciones, como para no tirarte un día... De pronto la cosa de decir, oye, me apetece estar 3 días metido en mi casa viéndome una serie y terminármela. Y estar ahí comiendo palomitas. Claro que lo puedes hacer, pero si quieres hacer también otras cosas, tendrás que ponerte a hacerlo. Yo, como dice otro profesor mío, yo no sé... Bueno, yo soy un diccionario, o sea, tengo frases, muy pocas son mías, ¿eh? Pero anda, o sea, podemos sacar un top de frases delante, porque nos ha dado unos titulares, Fran, maravillosos. Pero dice, yo no sé cómo se hacen las cosas, pero sí sé cómo no se hacen. Y es sin ponerte a ello. Como decía este mismo profesor, yo no sé cómo dar con el dardo en la diana. Ahora, sí sé cómo no se da, que es sin apuntar a la diana. Ay, estoy acabando fatal entre la poca flexibilidad que tengo, la culpabilidad con lo del móvil. Claro, pero ¿realmente quieres ser flexible? Yo de joven era muy flexible, pero con el tiempo me he vuelto como muy, muy así, muy cuadrico. ¿Y ahora quieres ser flexible? Quiero ser flexible. Pues adelante. Si además lo de mirar el móvil no es incompatible con ser flexible. Pero puedes estar mirando el móvil con la pierna subida, claro, para arriba. Yo empecé a ser flexible estudiando biología en el instituto. Yo estudiaba biología con las piernas abiertas y apoyado en el suelo. Así estudiaba yo biología. Entonces ya entras en un modo zen de evitar el dolor, porque es verdad que entras en un modo zen y estás estudiando. Pero claro, yo tenía un objetivo, yo quiero ser flexible. y a la vez estudió biología. Y a la vez estudió biología para aprobar el examen. Bueno, yo recomiendo a las personas que queráis probar esto en casa que lo miréis un poquito antes, que vayáis poco a poco, ¿eh? No cojáis cualquier libro que os estéis leyendo, ya hagáis el espagat, ni ninguna postura extraña. Y porque todo con paciencia. Mucha paciencia. La paciencia es una virtud que pocos poseen. Y esa frase tampoco es mía, como todos sabéis. Fran, estaríamos conversando contigo muchísimo tiempo porque es muy agradable escucharte. Hemos aprendido un montón de cosas. Afortunadamente no hemos hecho una quinta parte de todas estas preguntas que tenemos aquí, pero no hace falta porque hemos hablado de lo que es el oficio de ser actor, la disciplina, el cariño sobre todo que demuestras en tu trabajo, tus habilidades como comunicador, porque eres, bueno, aparte de buen actor, pero eres muy buen comunicador, eres muy buen profesor, tú eres muy buen transmisor de cosas, y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Bueno, al final, lo que hablábamos al principio de la entrevista, mi propósito es mover conciencias. Hay veces que utilizo el teatro y hay veces que utilizo también las charlas. Ojo, estas charlas me las pongo yo también a mí mismo todos los días cuando estoy frente a una pared 45 minutos en Chicago, y las tengo conmigo. Pero creo que de eso va la vida. Creo que va de yo soy mejor si todos los de mi alrededor son mejores. Y encontrar ese propósito a mí me hace dormir por las noches, que ya es suficiente. No podemos añadir nada más porque este señor nos cierra el programa ya con él. Nos hace el remate. Ya te digo. Le lanzas una pequeña cosita y él te hace ya. Ay, perdón, sí. No, pero es una maravilla. No, es que ya hay que terminar porque si no terminaríamos. Así que espero que hayas estado a gusto. Como en casa. Que el tiempo y el público de Bilbao te acojan como os merecéis. Os acojan a todo el elenco de Chicago, que es un musical que podéis ver en Teatro Real hasta finales de diciembre. 29. Luego seguís de gira. Sí, nos vamos a Vigo, nos vamos a Barcelona y acabamos en A Coruña, el día 9 de marzo. En Barcelona sí que estáis un montón de tiempo. Un mes y medio, 6 semanas. Semanitas, ¿eh? Ahí también. Sí. Y luego ya, pues a siguiente proyecto. Y luego ya, pues sí, a empezar otra vez. A volver a pasar tu duelo y a empezar otra vez. Espero que te volvamos a ver, y seguro que sí, en Bilbao, con cualquier cosa de las que acometas. Y te despedimos. Pues por favor, cualquier vez que os haga falta y que os apetezca, me volvéis a llamar, porque de verdad que es un placer charlar con vosotros. Y es que es muy divertido. Porque además yo salgo de aquí ahora sintiendo que soy mejor porque yo he aprendido también cosas de las que yo he dicho y de las que me habéis dicho vosotros. Entonces, muchas gracias por haberme invitado, y cuando queráis, ya tenéis mi teléfono, aquí estoy. Bueno, un saludo, buen maníacos, buen maníacas, y nos escuchamos. Find Spider-Man.